Continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos más invitadas en el estudio. Hola, buen día. Estamos aquí con las chicas de Comunicándonos, esta institución que trabaja con el lenguaje de señas, el aprendizaje y la enseñanza del lenguaje de señas para justamente incluir a la gente hipoacúsica. Estamos con Graciela, con Silvia y con Olga. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día a todos. Buen día, bienvenidas. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, acá estamos. Más que nada, agradecemos la invitación para informar un poco de qué se trata este trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Ok. Bueno, yo soy Graciela, quien hace tiempo ya que viene trabajando con la promoción y la enseñanza de la lengua de señas argentinas. Uh-huh. Aclaro que esto que es una lengua porque tiene las mismas características que una lengua inglesa, francesa, que una lengua oral. Uh-huh. Con la diferencia que no se aprende con el oído, sino que lo vamos integrando con la visión. El cuerpo, las manos, el movimiento, el espacio y con una observación muy, muy clara y profunda de quien tenemos a nuestro alrededor. Bien. Eso por un lado, y tiene una característica con sus propias, digamos, configuraciones y estructura esta lengua. Uh-huh. Está formada de hace muchísimos años por las mismas personas sordas y a medida que fue avanzando y transitando toda esta problemática de la falta de comunicación de estas personas con una disminución auditiva, con la imposibilidad de poder conectar y de poder integrar toda información, uh-huh, porque nosotros los que escuchamos tenemos la posibilidad, por ejemplo, de escuchar esto, sí, y de escuchar muchas otras cosas más. Las personas sordas no tienen esa posibilidad, entonces se crea un poco un mundo más cerrado y una dificultad de aprendizaje, de comunicación, de información, que por ahí muchas veces les llega por la mitad. Uh-huh. Entonces está bueno entender que es una lengua a la cual uno puede comunicar absolutamente todo estudiándola. Bien, ¿es un lenguaje universal en todos los países? Es una lengua que se transmite en diferentes lugares del país de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. Mm. Nosotros podemos hablar el español, sí, pero no hablamos el mismo español que se habla en España. Claro. Si bien nos entendemos, hay palabras que se pronuncian de una determinada manera, uh-huh, que nosotros las pronunciamos iguales, pero la utilizamos para otras cuestiones, claro, cada palabra. En Colombia, en Venezuela, en México, pasa lo mismo. Uh-huh. Las lenguas de señas no son universales, son precisamente como son lenguas, son creadas y recreadas por las personas que la utilizan en su nivel y en su vida, en su lugar nacional, digamos, claro, ¿no? Por eso como es, son los dialectos, sí, de algo en el así. Caso de los dialectos, no. Porque los dialectos tienen una base de la lengua, uh-huh, que se habla en ese país. Acá pasa algo parecido. La base de la lengua es el español. Sí. Nosotros hacemos el aprendizaje de una lengua de señas con la base de nuestra lengua española. Mm. Hablamos desde ese punto hacia el aprendizaje. En cada región de la República Argentina hay diferentes cuestiones que se viven y diferentes actividades que se realizan, uh-huh, a la que cada uno le va poniendo su impronta, uh-huh, y unas formas que tiene también a eso que vos le denominás dialecto, de poner palabras en situaciones diferentes. Claro, claro. Córdoba, por ejemplo, tiene una cantidad de palabras extraordinarias, uh-huh, que tienen diferentes sentidos a lo que le vamos dando el mensaje. Claro. Entonces eso que uno quiere interpretar para la persona sorda, para el que no escucha, el chiste, todo, uno lo tiene que interpretar desde ese modo, ¿no es claro, cierto? Y para eso tiene que tener aprendida una lengua, que es esta, la lengua de señas. Clarísimo. En este caso, Argentina. Muy bien. Te consulto si hay alguna región del país que esté un poco más desarrollada la enseñanza de la lengua de señas que otras, o es un poco variopinto el escenario. No, ha corrido mucha agua bajo del puente, como se dice, porque quienes han tratado de llevar la bandera del aprendizaje de la lengua de señas han sido las mismas personas sordas, por una cuestión de necesidad de que son personas que el único problema que tienen es no escuchar, pero son muy inteligentes y todos necesitan ir a la escuela, ir a la universidad, hay ingenieros, hay personas sordas que son profesores de lengua también, pero necesitan ingresar a esta información que yo te decía con justamente un proceso de aprendizaje que tiene un profesor de física que necesita, por ejemplo, contarle determinadas cosas. Pero que les resultaría mucho más fácil a la persona sorda si el intérprete o el mismo profesor tiene su misma lengua. Entonces, hay lugares, como vos me decías, si hay lugares que tienen más trabajo, sí, hay muchos en la República Argentina. Tenemos el caso de Mendoza, que tiene una institución muy grande, tiene una escuela de intérpretes que además enseñan la lengua de señas en distintas instituciones. Que han creado sus decretos provinciales, sus leyes provinciales, donde todos los empleados que atienden al público deben tener municipales o a nivel nacional empleados públicos, deben tener el curso medianamente transitado para poder comunicarse con una persona sorda que necesite de una ayuda determinada en distintos lugares, como puede ser un hospital, puede ser la policía, puede ser incluso los bomberos, bueno, el municipio y los distintos lugares donde la persona, como todos nosotros, vamos transitando de acuerdo a las necesidades. Nosotros hacemos una vida normal dentro de las posibilidades que tenemos y necesitamos hacer un trámite, vamos y hablamos y lo hacemos. Sí. Bueno, el individuo que tiene sordera tiene las mismas condiciones que las nuestras, con la diferencia que habla otra lengua y que tenemos que tener cierta postura de levantar los ojos, de leer, por ellos a veces muchos leen los labios, muchos son bilingües, hablan la lengua oral y la lengua de señas, porque han tenido un proceso de aprendizaje de ambas lenguas y les ha venido muy bien. No todos los sordos lo logran, pero muchos sí lo logran y logran terminar el secundario sin la ayuda de un intérprete, pero con un esfuerzo descomunal. Porque tienen que hacer el esfuerzo de leer alguna cuestión que no está implícita, que hay que explicarle qué es lo que quiere decir. Entonces, para eso necesita un acompañante que sepa la lengua y que se lo interprete. Y ahí viene la comprensión. Bien. Por eso está bueno que por ejemplo, en los discursos de todo tipo que hay en televisión, la información de todo tipo, la información de todo esto que va sucediendo alrededor del mundo, haya un intérprete calificado con la debida, la debida formación para poder contarle a la persona que está mirando qué es lo que está pasando. Hace unos años esta parte, bueno, descubrimos, sobre todo en la televisión pública, no sé si algunos otros canales también, que no recuerdo exactamente, sé que en la televisión pública generalmente, en lo que eran discursos de autoridades nacionales, generalmente hay intérprete. Hay mucho todavía por trabajar para mi gusto, hay mucha gente que está muy dedicada a hacer todo este tipo de trabajos dentro de un set de televisión, porque bueno, los tiempos corren muy rápido en todos lados, la información se da así como tac tac tac porque total todo el mundo escucha y lo está viendo, pero en este caso hay que ir sin prisa, pero sin pausa y viendo qué es lo que estamos informando y que en realidad todo lo que sale en televisión, nosotros tenemos muchas más facilidad de ver y de escuchar. Por ahí está el televisor encendido y vos estás dado vuelta y estás escuchando la información. Bueno, la persona sorda tiene que estar sentada delante del televisor para ver qué está pasando. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la pantalla esté más abierta con la persona que interpreta. No nos sirve de mucho tener una pantalla muy chiquitita al costadito de una persona que está hablando y contando un montón de cosas, porque no, en realidad no sirve. No sirve. No. La verdad no. Está bien, uno no sabe, ignora el alcance y la pericia que puede tener la persona que está traduciendo ahí o está hablando el lenguaje, porque uno no tiene esa dificultad, entonces está mirando la otra pantalla más grande. Eso es lo que venimos tratando de transitar en este camino que nosotros estamos formando, gracias a Dios, que tiene que ver con la inclusión, con el ponerse en el lugar del otro también. Uh-huh. Hay muchas cosas que, bueno, hoy... A ver, hay una marea de situaciones en el mundo de los seres humanos que hacen que por ahí el árbol no nos deje ver el bosque también. Entonces, bueno, por ahí habría que tranquilizarse, habría que poner un poco en el plano más grande cuál es realmente la necesidad de trabajar tanto en esto, porque es un trabajo que tiene una profundidad tal que a nosotros nos abre un mundo también diferente. ¿Y cómo les fue a ustedes acá en Capilla del Monte desde que empezaron? A nosotros nos costó mucho. Hablo en forma personal y particular, porque el ingreso de tener, nosotros somos padres de cuatro hijos, del cual el varón es sordo. Hemos transitado un camino importante porque la lengua de señas no estaba permitida hace tanto. Juan Pablo hoy tiene 32 años y a los 2 años de él, a la edad de sus 2 años, comenzamos a transitar el camino de su sordera, a la cual la sordera se considera una enfermedad y no lo es. La sordera es una discapacidad, es una deficiencia, es una cuestión que tiene en el oído. Y el ser humano no es un oído, es un complemento de todo su... Y si su cerebro está sano, tiene las mismas posibilidades de cualquier persona de ir ingresando en todo lo que es el desarrollo humano. Entonces, bueno, era poner el audífono, no haga señas porque si no, no va a hablar. Y la idea no era volverlo oyente, porque su cuestión es que tenía su problema y su audición no la iba a poder, implementársela o ponérsela con un audífono o con el implante coclear, que hay hoy muchas cosas. O sea, en lo que es la ciencia se va avanzando muchísimo, pero hay que ver qué pasa dentro de ese ser humano, ¿no? Entonces hubo mucho camino para recorrer en esto de a ver qué forma hay para no esperar a que se vuelva oyente y que pueda recorrer, por ejemplo, la escolarización. Entonces, ¿cómo hacíamos? Si vos lo mandás a un niño con esta problemática a una escuela donde todos los niños escuchan, la docente está frente de grado, en el pizarrón escribe, muchas veces de espalda, y el chico se pierde en la información, por más inteligente que sea, y viene en estos cuestiones de procesos de aprendizaje es menor. Bueno, existió la lengua de señas, hubo una persona que trajo un sistema espectacular de aprendizaje para las escuelas de niños sordos, que es la licenciada Graciela Licedo, y que formó un camino en la República Argentina de enseñanza a personas oyentes para el acompañamiento del crecimiento de estos niños sordos y sus familias. Entonces ahí comenzamos nosotros, la familia, el aprendizaje. Y en mi caso particular, es una pasión que tengo por este aprendizaje, por ver cómo fue funcionando y cómo fue equilibrando su desarrollo, nuestro hijo. Y bueno, y fue muchas veces el hombro lo puso él. Sí. Muchas veces. Porque muchas, y hasta al día de hoy también. Porque, ¿qué pasa? Hay cosas que no se comprenden bien. Entonces hay que utilizar la lengua ahí, justamente ahí, donde no entiende. Y gracias a Dios, bueno, de a poquito, con camino de hormiga, tuve siempre gente maravillosa que nos fue acompañando en esto, para ir sumando y sumando y sumando, desde las primeras personas en Capilla del Monte que accedieron al aprendizaje porque entendieron que nos tenían que ayudar también, hasta hoy que hemos tenido la posibilidad de que este... de este taller se declare de interés legislativo y que se haga una ordenanza municipal para quienes atiendan al público aprendan la lengua de señas. Bien. Se fue formando gente que se fue digamos acercando al aprendizaje de la lengua de señas y cada vez fue más, y la verdad que el proceso y la bienvenida que ha tenido todo esto aquí en Capilla del Monte ha sido fructífera en este sentido. Los grupos humanos que se van juntando y se van relacionando, y el interés que tienen por la información también cada vez es más, y el amor que se le pone a esta actividad, porque nos tenemos que relacionar entre todos también. Y bueno, y darle la posibilidad a la persona sorda que también trabaje dentro con nosotros. Perfecto. Y entonces este taller sería, ¿qué características tengo que tener para poder inscribirme? ¿Tengo que ser mayor? ¿Cómo no, sería? Está abierto a todo público en general. Es un nivel inicial, el que hoy comienza dentro del municipio, y a medida que vos vas avanzando en el aprendizaje de la lengua y la resolución que vos tomes de utilizarla, vas ingresando cada vez más en distintos niveles. Y después, bueno, el camino es de cada uno, claro, qué es lo que desea hacer y por qué lo estudia y qué es lo que necesita. Nosotros hemos formado un grupo muy lindo y los alumnos de los niveles avanzados nos acompañan en la enseñanza, que, bueno, por ejemplo, está hoy Silvia, sí, y Olga. Silvia, en el caso de ella, es como que es la que lleva la voz cantante de andar por las radios, sí, y por todas estas cosas, que viene más. Es la vocera. Nosotros empezamos desde hace mucho con el señor Broy Busone. Sí. Boy siempre nos acompañó en sus programas de radio, estuvo siempre presente con nuestras propuestas de diferentes cuestiones y otros programas que también se interesan mucho cuando nosotros vamos y planteamos. En fin, venimos trabajando desde hace mucho y el agradecimiento es muy grande para todas las personas que nos vienen apoyando. No podemos decir, no, bueno, no, costó. Costó, pero se está avanzando. Entonces, pero no es que vamos para atrás, vamos para adelante. Bien, el taller entonces fue declarado de interés legislativo y que se va a brindar, ¿en qué lugar de la municipalidad? Se brinda en la sala Poeta Lugones, en la sala de cultura. Bien. ¿Qué días y horarios se dictaría? Bueno, comenzamos hoy miércoles a las 15:30 horas. Uh-huh. Tenemos dos horarios, 15:30 y 17:30 horas. Pero a raíz de la cantidad de personas que se nos están anotando y que estamos viendo, vamos a tratar de ver de cómo reorganizamos un poco el horario. Bien. Pero en principio comenzamos hoy, no queremos dejar a nadie afuera, estamos viendo que, bueno, todos estamos poniendo el hombro para que este nivel inicial sea gratuito. Entonces lo que tenemos que tener muy en cuenta es esa posibilidad que tenemos, que se pueda hacer en forma gratuita, que todo lo que brindamos lo vamos haciendo porque somos un grupo de autogestión. Nosotros vamos haciendo muchas cosas que tienen que ver con lo visual, con lo que tiene que ver con las actividades teóricas y prácticas. Bueno, nos vamos poniendo en marcha ya desde hace un tiempo. ¿Está todavía abierta la inscripción? O sea, ¿se puede seguir inscribiendo gente o ya llegaron a cumplir el cupo? Digamos que hoy llegamos a cumplir un cupo interesante, pero que las personas se acerquen y, bueno, vamos viendo cómo podemos ir abriendo la... ¿Se presentan directamente hoy? ¿Se pueden presentar? Sí, hoy se pueden presentar o se pueden conectar con nosotros por internet. Tenemos una página. A ver. La página se llama Comunicándonos Talleres Capilla del Monte, o al mail graciela.adriana.tomasini@yahoo.com.ar. Bueno, es medio largo. ¿La página que me dijiste es de Facebook? La página es de Facebook. Entonces, ¿cómo es el Facebook? Comunicándonos Talleres Lengua de Señas Capilla del Monte. O se acercan directamente hoy, se pueden acercar hoy a la sala. Hoy se podrían acercar y nosotros vamos a darle toda la información y mostrar todo lo que hacemos. Sala Poeta Lugones, hoy 15:30 horas. ¿Y el otro horario también comienza hoy, 17:30? Y el otro horario seguiría hoy 17:30. ¿También inicial sería? Estaríamos viendo de poder hacerlo también inicial, sí. Bien, entonces 15:30 o 17:30 hoy, sí, miércoles, sala Poeta Lugones. ¿Va a ser todos los miércoles o hay más días dispuestos? Por ahora es los miércoles. Bien, entonces todos y todas invitados, invitadas a participar, a aprender la lengua de señas para incluir y para que nosotros mismos seamos empáticos. Y aparte, aprendamos, es realmente, por lo menos el que yo la verdad que no conozco de manera específica, pero uno ve la pericia que tienen hablando cuando hablan rápido y es realmente llamativo y es muy interesante. Les agradecemos un montón. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias.